puede entender y nadie quiere. Nadie es la canción que más me gusta. Nadie quiere escuchar una mentira más. No me importan las ruinas ni esta locura. Si puedo zafar del mundo real, seré el militante de la utopía. Nadie puede entender y nadie quiere. No es un juego, es algo más caliente. Nadie quiere escuchar una mentira más. Todo el mundo sabe que no hay salida. Si puedo zafar del mundo real, seré un militante de la utopía. De tanto pensar en no estar, no estar, vino el sueño eterno y te digo chao. Nadie puede entender y nadie quiere.